llora mi garganta si te vas. Lágrimas que le dan vida a este sufrimiento. Levanta esa mano y vamos arriba juntos, arriba. Dice. Vinieron. Oh, vida mía. Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado. Ahora que la soledad lastima y duele tanto. Ahora que ya el sol no está y que llenan mis espacios las dudas que dejando van, huellas de fracaso. ¿Cómo dice Teatro de Verano arriba? Se adueñó de mí lo que fue un Edén y así. ¿Cómo estamos para levantar la mano? ¿Cómo estamos para levantar la mano? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vida mía! ¡Son sentimiento y pasión! ¡Vamos! Ahora que la soledad lastima y duele tanto. Ahora que ya el sol no está y que llena mis espacios las dudas que dejando van. ¡Wey! Lo más fuerte que puedas ahora. ¡Explota el Teatro del Verano arriba! Lágrimas que le dan vida a este sufrimiento. Se adueñó de mí lo que fue un Edén y me hace infeliz. ¡Sentimiento! ¡Vida mía!